¡Allá van! El Mega Show, el programa 100% entretenimiento que trae lo mejor del mundo de los cómics. ¡El Guasón saluda! Manga anime. ¡Te castigaré en el nombre de la luna! Cine. Hasta la vista, baby. Videojuegos. Y cultura pop. El Mega Show. El Mega Show. Donde los fans mandan. Comenzamos. Arrancamos con un nuevo Mega Show solo por Suprema FM 99.5. En la cabina tenemos al gran flaco que viene con unas rolas que va a tocar corazones, Leo. Así es, mis niños y mis niñas. Arrancamos otro viernes con el programa del Mega Show, donde ustedes los fans mandan. Y Nadir, hoy tenemos aparte un invitado que nos va a decir de un producto que a mí me parece espectacular, Nadir. Espectacular, que vamos a desvelar en la sección de videojuegos. Sí, porque el tema es prácticamente una dedicatoria para todos los gamers. A mí me parece una idea genial, Nadir, me parece genial. Y bienvenidos a todos en nuestro especial, Nadir, de Navidad con también noticias. ¡Arrancamos Mega Show! Sección Cine. Sección Cine. I am the father. Estamos en nuestra sección de cine, mis niños y mis niñas. Y dentro de muy poco, Nadir, bueno, exactamente el lunes, estamos en Navidad y Nochebuena el martes, Nadir. ¿Te le escribiste la carta a San Nicolás? Pues yo nunca le escribo, pero ahí cae en un regalo. ¿Tenés algún convenio con Santa Claus directamente, verdad? Más o menos. De la nada caen, así que yo no me quejo. Estamos en nuestra sección de cine, Nadir, y queremos preguntarle de un solo al público. ¿Cuáles son las películas que más le recuerdan a Navidad, Nadir? ¿A vos como cuál te recuerda? Bueno, cuando estaba pequeño me acuerdo que miraba la de Rudolph, la de Frosty. Oh, me acuerdo que sí. También los especiales navideños de los cartoons. Por ejemplo, me acuerdo el especial navideño de He-Man y She-Ra. Es cierto. Especiales navideños como lo de los pitufos. Buenísimo. ¿Vos te acordás de una película que a mucha gente marcó a la infancia, que era como Solo en Casa o Home Alone? Correcto. Una película que a todo el mundo le encantó y le pegó. Pegó. Incluso si te fijas, la televisión nacional es la película que siempre dan todas las navidades. Todas las navidades, incluso a mitad de año, no le importa. Realmente la 2 y la 3 no fueron tan buenos como la 1. La 1 fue como la pionera y fue la mejor de todas. La 2 como que le agregaron un poquito más de diversión, pero realmente la 1 fue la que catapultó a este joven actor, pues, a la fama. Macaulay Culkin. Que después se perdió del mapa. Así, bueno, el niño que se llama, pues, en la película Kevin, es un niño de 8 años que lo dejan tirado en la casa mientras toda la familia se va, pues, a otro con los abuelos, era, ¿verdad? Sí, no, ellos hacían como un viaje navideño en familia. Ajá, exactamente. En la 2 que iban para Francia. En la 2 iban para Europa y, bueno, lo vuelven a olvidar. Fíjate que eso me recuerda mucho a mí, porque mis mamás me olvidaban adrede en la casa. Dice, bueno, vamos donde la abuela, pero dejamos a Leonardo siempre. Fíjate vos, te fijas cómo era la gente comiendo. Oye, yo miro qué flaco está comiendo sushi. Claro, Nadir. ¿Y dónde es el sushi, Nadir? Está comiendo sushi de Tamago Bubble Tea y más, que se encuentra en el tercer nivel de Nova Centro. Así es. Uh-huh. El mejor sushi, flaco, como el flaco no puede gustar, obviamente. También tienen lo que son paninis, Nadir, los que son los bubble tea, son riquísimos. ¿Qué te pasa, flaco? ¿Quieres más? El flaco quiere más, bro. No, que flaco no se llena con 3 pedacitos. No, flaco. No, es que no vienen 3 pedacitos, vienen 8. No, pues sí, pero correcto. 8, Nadir. No, flaco, te fijas. Fíjate que la gente ya nos está escribiendo a nuestro muro de Facebook, que nos puede encontrar, Nadir, como Mega Show FM. Le dan en el search, lo pueden buscar, le dan clic en like y nos pueden comentar. También nos pueden postar cualquier cosa que les guste que habláramos. Pues. Incluso nos pueden llamar aquí al 2239-5546. Así es, que nos digan la película que más le recuerda a Navidad. Por ejemplo, ahorita nos dice el señor José Cuma Echenique. Saludos a los tres pichingueros, Manuel Salinas, Luis González Carías y Ángela Vanessa Abrego desde la Pichicueva. Ya nos están escuchando, Nadir, qué bueno que nos están escuchando. Y también no solo eso, sino que también en familia. Claro, en familia. Claro. Fíjate que a mí una de las películas que me recuerda mucho a Navidad, que no tiene también nada que ver con Navidad, es La Pesadilla Antes de Navidad, o The Nightmare Before Christmas, de este señor, pues, de Tim Burton. Pues estamos hablando de que el señor Jack Skellington, que es el señor de las calabazas, o el señor de Halloween, sí, pues en vez de hacer Halloween, quiere hacer lo que es una Navidad al estilo, pues, el Día de Brujas. Un poco tétrica la película, realmente. Fíjate que la película no es, o sea, es una comedia familiar, pero con un tanto humor bien oscuro. Bien oscuro. Y la película fue bastante, en su tiempo fue bastante pionera, porque recordá que Tim Burton estaba rescatando lo que era el cine por slow motion, que era la técnica. Cuadro por cuadro. Cuadro por cuadro, que sí, era prácticamente muñecos de plastilina con cables y todo lo demás. Ahí no se usó nada de computadora ni nada por el estilo. Él quería su estilo. Lo logró, y la película hoy en día es una de las que más se miran en las noches de Navidades, incluso porque es una película también que es musical, bro. Es musical, es cierto. Tiene canciones. Tiene mucha razón. Y tiene, de hecho, uno de los mejores soundtracks de películas para la familia, pues de las mejores canciones que he escuchado en una película. Ah, qué bueno. Realmente a mí me gustó mucho la película porque era algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, pues, como las típicas películas de Disney, o los especiales que vos dijiste que dan en la televisión, en tantos canales que había aquí, y también en la radio, pues incluso que ponían música clásica de Navidad, y esta película vino a romper lo que era el paradigma, pues. Sí, porque Tim Burton lo que quería con esa película era renacer aquellas películas que nosotros mirábamos de pequeños, por ejemplo, con la misma técnica que era de plastilina y todo lo demás. Por ejemplo, hubieron películas de Frosty, de Rudolph, Vos mirabas que era movimiento cuadro por cuadro. Entonces lo que vino a hacer Tim Burton fue a crear un nuevo género de película que era más oscuro, más bizarro, y siempre usando esta técnica, y la fórmula le salió perfecta. Sí, y a muchos que también que son antinavidades les encanta esa película, porque yo tengo muchos amigos que dicen, ay, Navidad, solo es una excusa para comer, y para comer las catamales, torrejas. Uy, me dio hambre, fíjate. Pero a tus amigos, o sea, aquí no le gusta comer. Verdad, qué tontería, ¿verdad? Y que todo el mundo dice, Te puedo creer que no les guste la decoración, ahí sí. Sí, o el ambiente navideño, pues. Pero lo que es la comida nadie la perdona. No, incluso también reunirte con tu familia. A mí, por lo menos, a mí me encanta reunirme con toda mi familia, aparte de mi mamá, mi papá, pucha, convivir con ellos, compartir un buen tiempo juntos, pues, de lo que significa la Navidad. Y no se engañen, no van a hacer dieta ahorita. No, mentira, yo también empecé a hacer dieta. Flaco. Voy a quedar más gordo que Santa Claus. Flaco, en enero le vamos a decir el gordo. O por lo menos el panzón flaco. Vas a ver qué gordo va a ir el flaco. Fíjate que también una película que a mí me gustó mucho, que es por así como reciente, es la adaptación que hicieron del Grinch con el señor Jim Carrey. Con Jim Carrey. Me gustó mucho porque era muy fiel a la adaptación de lo que eran los pichingos, pues, en los años 70, 80, por ahí, no me acuerdo de cuál era. Los Pichinguitos es muy buena, de hecho, una de las películas que más me gustó. Fíjate que la del Grinch con Jim Carrey, personas, no me llamó mucho la atención, bro. Fíjate que a mí me gustó mucho. Bueno, estamos viendo el típico Jim Carrey haciendo lo que Jim Carrey sabe hacer mejor, ser el mismo, pues. O sea, no tuvo tanto que meterse al papel, porque es, o sea, le quedaba directamente a él, pues. Y antes que el flaco me cachetee, ¿qué te parece si empezamos con la noche, Nadir, con buenas canciones navideñas? ¿Te parece? Arranquemos, que el flaco nos trae grandes sorpresas. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Something wrong with me, Linus. Christmas is coming, but I'm not happy. I don't feel the way I'm supposed to feel. I just don't understand Christmas, I guess. I like getting presents and sending Christmas cards and decorating trees and all that, but I'm still not happy. I always end up feeling depressed. Charlie Brown, you're the only person I know who can take a wonderful season like Christmas and turn it into a problem. Maybe Lucy's right. Of all the Charlie Browns in the world, you're the Charlie Browniest. Con más Mega Show, donde los fans mandan solo por 99.5 Suprema FM. Ahí estamos en ambiente navideño. El lunes es pues el día Nochebuena, un día antes de Nochebuena, y el martes ya Navidad. Para seguir nuestra sección de cine, ¿me tenés alguna buena noticia de cine, mi querido amigo? Pues fíjate que las noticias que se han dado en esta semana, pues ya se ha confirmado de que para la siguiente película de Avengers, la avispa no va a estar en los Avengers. ¿No va a estar The Wasp? No va a estar. Ya dijeron de que no. Incluso uno de los altos ejecutivos de la Marvel dijo de que lo que querían hacer era un proyecto solo de la avispa y con el Dr. Hampin. Y por lo tanto también se rumora de que Hampin no va a estar en la de los Avengers tampoco. Entonces me imagino que eso lo quieren dejar para una tercera de los Avengers. Y también el rumor fuerte que se está dando entre los Star Wars fans, pues de que Luke Skywalker va a volver a lo que es la película Episodio 7. Así es, sí. De lo que va a ser Star Wars, la siguiente película hecha por Disney. Y estamos hablando de que Luke Skywalker va a tener su academia de Jedi. O sea, prácticamente. Pero en el futuro. No, porque antes la ha tenido, pues, la academia. No, la academia nunca ha existido. O sea, la academia la va. O sea, él la está fundando ahí. O sea, en la película de la siguiente película de Star Wars, vos vas a ver la academia ya y vas a ver a toda la gente de, pues queriendo ser queriendo ser un Jedi, pues. Tanto Padawans como Jedi. Sí, está bien. También fíjate que Disney va a desarrollar una película basada en el documental Dolphin Boy. De los responsables de Disney no solo quieren que el estudio estén en costosas superproducciones, que es raro con Disney, ¿verdad? Súper raro. Sino también películas de bajo presupuesto. Por cierto que la mejor forma de hacerlo es que han adquirido los derechos de este documental famosísimo en el mundo. Bueno, obviamente no había escuchado. Llamado Dolphin Boy. Bueno, mira, ahorita la industria del ratón nadir está agarrando fuerzas. Empezó con la Marvel, la siguió con las películas de Star Wars, están comprando documentales, realmente están haciendo un buen trabajo con las series animadas de la Marvel, obviamente. Y también me gusta que no se han metido tanto a tocar directamente, por lo menos que nosotros nos demos cuenta, lo que son los cómics de la Marvel. Sí, de hecho, bueno, eso en la sección de cómics vamos a hablar una noticia también de lo que es Star Wars con los cómics. Ah, ok. Entonces más adelante les vamos a comentar sobre lo que tiene que ver el ratón ahí, que está tocando tocando fuerte. Pues. Uy, cuidadito. Nadir, ¿cuál es el teléfono en cabina? Bueno, recuerden que los teléfonos en cabina son el 2239-5546 para que nos llamen y nos comenten qué películas vieron en estas épocas de niños. Pues. Sí, de niños, o cuáles están esperando ahorita. Bueno, ahorita ya está Ralph. Creo que es una muy buena selección para verla en Navidad. El Demoledor, sí, yo la fui a ver hoy y realmente se las recomiendo a todo gamer que ha jugado juegos toda su vida. Es una película que vos la empezás a ver y cada cosa que sale en la película es como... Te recuerda algo. O sea, es tanto personaje, tantas cosas que se miran en la película que en lo personal tengo que ir a volverla a ver. Vos. Excelente. También que nos llamen, Nadir, para que nos digan que cuál era la emoción de ver películas navideñas. Por ejemplo, para mí, hace muchos años atrás, bueno, no tantos años, yo esperaba el 25 porque eran los estrenos del Señor de los Anillos. Y sí, ahorita era lo que es El Hobbit, que también es una muy buena pues recomendación, por si no la han visto, pues que la vayan a ver en familia porque es familiar y es muy buena y es muy, muy, muy fiel a lo que es el libro. Muy fiel, muy fiel. Excelente. ¿Vos, Nadie, te acordás de una película que se llama, en español se llama De Ilusión También Se Vive? Pero en inglés es más famosa, se llama Miracle on the 34th Street, o Milagro en la calle 34. No. ¿Cómo no la puedes? Flaco, mira, flaco. Tengo que cachetearlo, fíjate, flaco. O no me acuerdo, o no sé. Es famosísima. Es durante un desfile navideño que los grandes almacenes Macy's de Nueva York, un hombre encarna lo que es Santa Claus y ha sido sustituido por un indispuesto. Es buenísima la película. Además, marcó generaciones, Nadir. Qué barba. No me acuerdo. No, hombre, Nadir. Y vos sos el más viejo de aquí de la cabina, fíjate. Luego, después del flaco. No, flaco, vos estás joven, ¿verdad, flaco? ¿Verdad que el flaco tiene como 60 años y parece que tuviera una pócima de eterna juventud? Míralo. Solo son canas el flaco. Todo un Gandalf el flaco. Olvídate, Nadir. También les recuerdo a todos mis niños y mis niñas que los pueden buscar por Facebook. Solamente ponen el buscador Mega Show FM. Le dan clic a like. Nos comparten lo que ustedes quieran. Comentarios que quieren escuchar. También nos pueden comentar o postear imágenes o videos. Nadir, ¿me traes más noticias del mundo del cine? Pues fíjate que no, más que todo, ya que estás tocando el tema de recordar películas, me estaba acordando de la película de Juanito Escarcha. ¡Ah! Aquí está, y esa la vamos a tocar, espérate. Esa la vamos a tocar en la sección de cómics, que aquí tengo un video que lo voy a postear. Okay, ¿te parece? También pues me estaba acordando de Frosty, pues el hombre de nieve. Claro. Fíjate que hay dos versiones de Frosty. Está la película animada y estaba la que era cuadro por cuadro. Es cierto, es cierto. Y también me acuerdo que estaba la de Rudolph, incluso estaba, ¿cómo se llama? La de, bah, se me olvidó el nombre, la del tamborillero, creo que era. El niño del tambor. Era muy buena, esa película era muy buena porque era prácticamente que llegaba el niño al nacimiento de Jesús y llegaba con Rudolph y llegaba con otra gente. Muy buenas películas, buenos recuerdos. Fíjate que sí, realmente. Bueno, ahorita eso es lo malo de ahora, que ya no hay tantos especiales como antes de Navidad. ¿Te acuerdas que en la televisión empezaba desde el primero de diciembre a todos esos pichingos viejos, pucha, de Charlie Brown, en películas de Navidad, o siempre en los domingos miraba vos películas de Navidad a cada rato, sobre todo en la noche, pues, en todos los canales famosos de aquí? Y eso es lo que siempre a mí me gustaba como niño, pues, aparte de la emoción de poner al arbolito, ver cómo tu mamá cocinaba y ver los buenos pichingos mañaneros de los sábados. Sí, porque era bueno, ya prácticamente era una tradición que lastimosamente ya se perdió porque la televisión ya no da estos programas. Pues. Ya, oíme, ya se ha perdido eso. Ahora lo que dan son festivales musicales, dan fiestas que supuestamente las están transmitiendo en vivo. Y estos programas de TV, los niños ya no los miran. Y si los ven es porque sus papás o les compran un DVD o se los alquilan para que la vean o la bajan de internet. Pues. Así es. Vamos a una pausa musical. Se encanta recordarles que tenemos unas sorpresas en nuestra sección de videojuegos, así que pendientes, no le cambien. Recuerde que el Mega Show, donde los fans mandan, solo se pasa por 99.5 Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! What's this? What's this? There's powder everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this? What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. Have I possibly gone daffy? What is this? What's this? There's children throwing snowballs instead of throwing heads. They're busy building toys and absolutely no one's dead. There's frost in every window. Oh, I can't believe my eyes. And in my bones I feel the warmth that's coming from inside. Oh, look, what's this? The hanging mistletoe. They kiss? Why, that looks so unique. Inspired! They're gathering around hearing story, roasting chestnuts on a fire. What's this? What's this? In here, they've got a little tree. How queer! And who would ever think? And why? They're covering it with tiny little things. They've got electric lights on strings, and there's a smile in everyone. So now correct me if I'm wrong. This looks like fun. This looks like fun. Oh, could it be? I got my wish. What's this? Oh my, what now? The children are asleep, but look, there's nothing underneath. No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare them. Only little cozy things secure inside their dreamland. What's this? The monsters are all missing and the nightmares can't be found. And in their place there seems to be good feeling all around. Instead of screams, I swear I can hear music in the air. The smell of cakes and pies are absolutely everywhere. The sights, the sounds, they're everywhere and all around. I've never felt so good before. This empty place inside of me is filling up. I simply cannot get enough. I want it, oh I want it, oh I want it for my own. I've got to know it is this place that I have found. What is this? Thing ever turn out like it should? Well, what the heck? I went and did my best, and by God, I really tasted something swell. That's right. And for a moment, why, I even touched the sky. And at least I left some stories they can tell. I did. And for the first time since, I don't remember when, I felt just like my old bony self. Sección cine. I am your father. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM, recordando a la gente que el programa va en repetición los días sábados de 5 a 7 y los domingos de 7 a 9. Teléfonos en cabina 2239-5546. Nadir, vos me imagino que vos sabes quién es. Vos viste alguna serie de los 80, obviamente que yo sé la respuesta, llamada Gaikin. Sí. ¿De dónde era? A ver. Pero es que aquí se llamó El Gladiador. Ah, o el Festival de los Robots. Es que el Festival de los Robots era Sí, exactamente. Era el conjunto de todos esos. Sí. Te cuento que Gil Ann Hurd producirá la película basada en Gaikin. Vamos a poner una imagen, Nadir, para que la gente se recuerde qué robot era ese. Estamos hablando de los años 80, Nadir, que ya se ha filtrado mucha información en lo que era esta película y que ha creado mucha expectativa en internet porque una de las series famosísimas de los 80 que por lo menos aquí en Honduras pegó y pegó bien fuerte. Sí. Incluso mucha gente ha dicho, ¿por qué no pusieron la el Festival de Robots también? El Vengador, ¿por qué no pusieron el Vengador? Creo que a mucha gente le gustó más el Vengador que a ese mismo, el Gladiador. Sí, la verdad que recordemos que eran cuatro series, de las cuales el Galáctico era la única que no era realmente un mecha, sino así que era un chavo que andaba con otros dos amigos que andaban en el espacio buscando el nuevo planeta. Y estaban pues las otras tres, que era el Gladiador, el Super Magnetron y el Vengador. Y el Vengador, así es. Esperemos, Nadir, que si hacen una película, ya muy pronto vamos a poner una foto de la versión anime para que toda la gente se acuerde en nuestro muro de Facebook para ver cómo era el pichingo. Y vamos a poner también una foto de lo que es el teaser o la expectativa que se va a esperar de esta serie famosísima, Nadir. Que yo la estoy esperando como de mayo, si la logran hacer, pues. Sí, es que todo esto viene, pues, gracias a lo que es Guillermo del Toro con su película Pacific Rim, que es la de los mechas. Así es. Que mucha gente, cuando vio el trailer, pues, dijeron, bueno, este tema del mecha, pues, va a pegar y Guillermo del Toro lo quiere revivir. Y ya, pues, como podrás ver, las productoras están interesadas en hacer este tipo de películas y creo que Gaikin es el ejemplo más próximo. A ver, esperemos que sí, esperemos que hagan una muy buena película sobre esta famosa serie. Nadie vos mirabas, me imagino, en un canal de aquí, lo que eran los Muppets. Los Muppets, claro. Claro, cómo no, escuchar la canción Moro Moro. Muy bueno. Moro Moro. Oíme, ¿te acordás del especial de video que tenían? Tenían varios. Que sean una. Bueno, el que a mí me gustó fue cuando hicieron la parodia de Señor Scrooge. Ah, ese es muy bueno. ¡Es buenísima! Es el mejor, bro. Es el mejor, la pasaron N cantidad de veces aquí. Y era increíble ver a la rana René cómo interpretaba toda esa historia de Charles Dickens y lo hacía en versión Muppet. ¡Excelente! Eran de los mejores. ¡Uy, qué buenos tiempos! O sea, qué buenos tiempos vivimos nosotros. A mí me encantaba lo que era fin de año realmente. Y mi cumpleaños, obviamente, también. Pero qué buena película, qué buena película. Los Muppets, a mí, para mí, marcaron una, También estaba la de la versión de Disney, que era con Pato Donald, Mickey. Ajá, es cierto. El tío McPato era el son Scrooge. Sí, entonces le llegaban los cuatro fantasmas de la Navidad. Es cierto. Y que me acuerdo que Goofy era como el fantasma del futuro. No, a ver, creo que era del pasado, que estaba haciendo relajo con unas cadenas. Eran muy buenos especiales. Creo que también estaba el especial, si no mal recuerdo, de los Pitufos también. Pues era muy bueno ese de los Pitufos, es cierto. Los Pitufos y, bueno, y el especial navideño, recordemos el de He-Man, por ejemplo. Que... Pero eso lo vamos a hablar en nuestra sección de anime y de cómics, ¿te parece? Porque ahorita solo estamos en las películas. Qué barbaridad, flaco. Lo tengo que reprender a Nadir, hombre. Pero ¿te acordás también de una nueva película que es con Tom Hanks, que es animada, que se llama El Expreso Polar, The Polar Express? Es de que a mí no me gustó. ¿No te gustó? ¿Por qué? No. A ver, contame, ¿por qué no te gustó? No sé, la sentí que era... Yo tenía otra expectativa. Pensé que era iba a ser algo... Esperaba algo, no... Bueno, es que el tema es un poco... ¿Cómo te lo explico? La película ya no era para niños. O sea, la película no es para niños. No es para niños, seguro. Lo que yo pude ver, no. O sea, era una película que... No tenía ese feeling. O sea, no sentí el feeling navideño en esa película. O sea. Pero fíjate que a mí sí... Para mí sí fue una película navideña realmente. O sea, ha tocado un bonito tema, lo que era pues prácticamente la amistad y el tener fe en que Santa Claus existía y que si te portabas bien realmente, lo pues en este expreso polar lo ibas a visitar a él, pues por medio de Tom Hanks, que era el que se encargaba de manejar todo lo que era la estación de tren. Y lo bonito es que también no se centran tanto en Tom Hanks, la verdad es que también tienen buenas canciones, pues, que pusieron en la película, pues. ¿O no? Pues no, como te digo, la película no me llamó mucho la atención. Qué mal, pero la viste, Nadir. Sí, la vi, pero, por ejemplo, como que la vi y se me olvidó. ¿Se te olvidó? Qué bárbaro este flaco. ¿Vos qué decís, flaco? Hay que reprenderlo, hombre. Qué barbaridad, fíjate. Mi novia Angelina Jolie dirigirá Unbroken, un biopic de Luz Zamperini. ¿Qué te parece, Nadir? Universal Pictures lleva décadas intentando sacar adelante esta película. Ay, qué bárbaro, flaco, ¿qué me pasa, flaco? Creo que es la misma cólera que tengo con Nadir, fíjate. Esta película Unbroken, que el año pasado se anunció que se va a dirigir por Francis Lawrence, sin embargo, Nadir, y dado que se haya hallado muy ocupado por Los Juegos del Hambre, que ya hemos hablado en cantidad de veces, pues la va a agarrar las riendas mi novia Angelina Jolie. Tu novia. Sí, de Romero. La traes el próximo viernes. No, ¿qué pasa, compadre? ¿No estás viendo que está haciendo una película, Nadir? Traela. No, pero no estás viendo. Qué barbaridad, flaco, hombre. Es la que manda. No, sí. Vos también, Nadir, ¿te acordás hablando de películas navideñas? Una con Steve Martin que se llama Un Día de Locos, que no es muy vieja. Sí, de hecho, es de las navecitas. Sí, que hace poquito la estrenaron, pues. ¿No te acuerdas? No la vi. ¿No la viste? Pero sí sé que... Bueno, que Steve Martin ha hecho varias de Navidad, creo, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, de hecho, es uno de los comediantes que está más... Bueno, está haciendo películas, no por año, pero digamos cada 2 o 3 años, pues. En cuanto a comedia, porque sí. Después le sigue Adam Sandler. Creo que un poquito más, creo que en 3-4 años. Es que también está viejo un poquito, ya está un poquito viejo. Sí, ya está viejo. Sí, ¿te acordás que James Franco apareció en Planeta de los Simios, la última? Correcto. Pero ahorita supuestamente parece que no va a aparecer en Dawn of the Planet of the Apes. Qué mal. Parece. Flaco, pucha, flaco, vete que iba a dar una buena nota, flaco. ¿Te fijas, flaco? Solo por eso vamos a un corte. Regresen con el Mega Show 99.5 Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen, but do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Estamos en la sección de videojuegos, Nadir, y les tenemos una sorpresota a todas las personas que nos están escuchando. Nadir, por favor, presenta a nuestro invitado de hoy. Traemos aquí a don Jorge Vendek, representante de lo que es INX, que son prácticamente eSports and Extreme Games. A ver, Jorge, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Nadir, buenas noches, Leo. Bueno, hoy les vengo a platicar de nuestro proyecto, ¿verdad? Esto lo acabamos de inaugurar el 15 de diciembre. Excelente. Estamos en Tegucigalpa. Bueno, INX básicamente es un complejo de entretenimiento. Es el primer complejo a nivel centroamericano de este tipo. A ver. ¿El primero es centroamericano? Centroamericano. No hay ningún complejo parecido en todo Centroamérica. Excelente. Es el primero. Cuéntanos. Bueno, INX básicamente es un complejo de entretenimiento sano. Aquí tenemos una cancha de paintball. Hay una cancha de paintball bien grande. Donde se puede jugar speedball y... Bueno, básicamente hay una cancha de paintball. En la parte de adentro del local tenemos 14 computadoras para gaming, para totalmente acondicionadas para juegos de video. ¡Excelente! Y también tenemos en el área, en la parte de arriba, tenemos consolas de videojuegos. Vamos a tener una zona completamente acondicionada para consolas de videojuegos, con aire acondicionado. Tenemos un internet de fibra óptica muy rápido, de 10 megabytes. Ah, no es de cable, es de fibra óptica directamente. Es fibra óptica, relación 1-1. ¡Qué excelente! A ver, recapitulo. Estamos hablando de un complejo que tiene paintball grande. Paintball, una ¿de cuántos metros? Es una cancha que tiene 35 metros por 30 metros. Es grande. Sí, es una cancha. Es grande. Grande. Y aparte de eso, también tienen una zona de puros gamers con computadoras. Sí, es una zona acondicionada con aire acondicionado, súper cómoda, donde tenemos 14 computadoras para juegos, totalmente conectadas a la red, excelente. Internet de fibra óptica. Y en la parte de arriba tenemos todo lo que son las áreas de consolas. ¡Qué excelente! Y también tienen, como por ejemplo, a los gamers les da hambre, les da sed, tienen una parte de restaurante claro también. Claro que sí, en la parte de arriba tenemos un área de cafetería bien amplia, como de 100 metros cuadrados, donde tenemos una cafetería que vendemos todo tipo de comida, comida de gamer, hamburguesa. Sí, típico todo, gamer. Sí. Bueno, snacks. Snacks dirigidos totalmente al público que estamos atendiendo. ¡Qué excelente! ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando de un paintball céntrico. Sí. ¿Dónde queda ubicado? Estamos Jorge? Ubicados en la colonia Tepeyac, exactamente atrás del restaurante El Corral. Excelente, facilito. Facilito, no, y es no céntrico. Sí, sí. Céntrico. Qué excelente. O sea, estamos hablando de hoy bien. Fijo, vamos a jugar el próximo, esta próxima semana. Así que prepárate. Vamos, ¿va? Hace pechadas, hace culucas, o tanto así, no. Hace abdominales porque te voy a macanear. Estamos hablando que tiene paintball, Nayel. Tenemos una paintball. ¿De cuántos son los equipos de paintball? El equipo de paintball pueden jugar 5 contra 5 en la cancha. En todo momento. Sí, pueden jugar 5 contra 5. La cancha está acondicionada totalmente con inflables por cuestiones de seguridad y se mira súper bonita la cancha. Las armas que tenemos son réplicas de M16. Sí, entonces realmente te sentís que estás como en batalla, pues en un combate. No, bueno. Qué bien. Mira, también a mucha gente, tal vez nadie que no sepa, el paintball es. Bueno, si quieres explicar lo que es el paintball, así en hondureño, ¿te parece? Sí, está bien. Paintball es un deporte extremo. Es un deporte extremo que se juega con armas, réplicas. Y que te dispara bolitas de pintura. Bolitas de pintura, te las disparas y en realidad no duele, pues es un deporte muy seguro. De hecho, es un deporte más seguro que el fútbol. Hay más lesiones a nivel mundial de fútbol que de paintball. Ah, y también, cuentan con el equipo necesario para protección, ¿verdad? Sí, por ejemplo, cuando te damos todo el equipo, te damos todas las instrucciones para que juegues totalmente seguro y te damos también una máscara, un chaleco y un chaleco, doble chaleco protector. Ah, entonces, qué excelente. Porque también lo rico nadie es sentir los macanazos ahí, ¿verdad? Sí. Oye, yo soy sádico, ¿verdad? Sí. Y qué excelente, nada. A mí me parece, o sea, yo estoy tan emocionado con esta idea porque a mí me parece una idea súper genial. Sí, estoy leyendo acá también de que está en un ambiente totalmente familiar, libre de alcohol y tabaco. Correcto. Ah, no vamos a vender tabaco ni alcohol en ningún momento y eso es para mantenerla algo sano. Pues es un deporte sano, incluso. Estamos impulsando bastante en la parte electrónica de los juegos de video, la parte de los deportes electrónicos, como eSports, que se conoce a nivel mundial. Ah, ok. Entonces, básicamente, ya es un ambiente totalmente deportivo y no por eso no queremos vender ni bebidas ni tabaco, pues. Me gusta ver eso porque, por ejemplo, cuando van los papás con los muchachos, por ejemplo, el papá puede estar en el restaurante comiendo, mientras sus hijos están jugando con sus amigos, ¿ok? O sea, pasan unas 2-3 horas, o si no, si el papá quiere vaya a realizar algo de trabajo, también están las computadoras para eso, pero obviamente, ¿verdad? Tenemos un wifi también, la persona puede llevar su laptop y estarse en la terraza tranquilamente viendo a su hijo jugar. Desde la terraza tenemos muy buena vista al campo de paintball. O sea, una mamá puede ir a ver a su hijo jugar paintball y mientras está en su computadora, pues. Qué excelente. Ah, sí. También venden cafecito, ¿verdad? Vendemos todo, café, cositas así, snacks, pancito, dulce, todo tipo de postres en la cafetería. Excelente. Así. Fíjate, nadie que nos comentan aquí en nuestro muro de Facebook. Recuerden que nos pueden encontrar como Mega Show FM en Facebook, le dan buscar, le dan like y nos pueden preguntar como nuestro amigo Jebul Ramos. Es una pregunta para ti, Jorge. Nos dice, ya que están hablando de paintball, ¿qué tanta inclusión tienen las chavas en un deporte como este? Y si tienen algún equipo solo de chavas. Las mujeres pueden jugar con el mismo equipo, no hay ningún problema, el equipo protege totalmente y es algo que tienen las mujeres que dicen que es peligroso y que tal vez no, pero en realidad no, puede jugar un niño de 8 años, puede jugar una mujer. Sí, porque yo la última que jugué paintball, ya fue ya tiempos, incluso yo fui con mi novia, no Angelina, sino la de verdad, la de veras, y ella perfectamente estuvo jugando y completamente igual que nosotros, no, pues seguro. Sí. Un detalle es que nosotros tenemos un compresor de aire comprimido y todas las armas que utilizamos son aire comprimido. En otros lugares tal vez se utiliza gas. El problema del gas es que no se puede regular a un punto donde uno quiera. Porque, por ejemplo, si van a jugar solo niños de 11 años, regulas las marcadoras para que no se golpeen, pues para que sea un disparo suave, pues, por ejemplo. Qué excelente, pucha, qué buen detalle ese. Sí. Nadie, ¿les tenés alguna otra pregunta, Nadie? No, me estaba fijando también acá en la información que nos están dando de que dicen cero lag. Cero lag me refiero a que cuando estás jugando en las computadoras, por ejemplo, no vas a tener lag. Pues, por ejemplo, si estás en tu casa jugando en tu computadora, por ejemplo, League of Legends o StarCraft, y tu mamá abre Facebook, entonces te definitivamente vas a perder, pues, por eso. Pero aquí pueden haber 14 personas jugando, bajando cosas y todo, y a nadie se le va a lagar, a nadie se va a poner lento ni nada. ¡Qué excelente! Nadir, y fíjate que Jorge, aparte de que nos viene con este fabuloso proyecto que fijo le va a ir bien, es súper creativo, nos viene con unos pases para regalar al programa, Nadir. Excelente. Correcto. Qué excelente, qué excelente. Así que, gente, pendientes, que más adelante, siempre en nuestra sección de videojuegos, vamos a estar dando la dinámica de cómo se pueden ganar estos estos pases. Son membresías. Las membresías, la membresía, contanos lo que vamos a regalar a la gente, en qué consta pues la sí, membresía. Mira, ahorita les vamos a regalar una membresía que tiene un costo de 300 lempiras. Ajá. Esta membresía de los 300 lempiras, si vos la pagaras, son 300 lempiras y 200 son consumibles. O sea, 200 consumibles lo puedes consumir en paintball, en las computadoras, en un fresco, un churro, lo que vos querás. Ajá, ok. La ventaja de la membresía es que si sos miembro, por ejemplo, vas acumulando horas. Y si jugás 5 horas, te regalo una. O si, y si jugás paintball, si jugás paintball no te cobro el equipo, por ejemplo. Ah, excelente. Entonces tiene muchas ventajas ser miembro. Y la membresía tiene una duración mensual, trimestral o como la quieras pagar. Excelente. Y lo bueno es que no se te vence tu saldo, pues. Excelente. Fíjate que nos dice Cindy Martínez en nuestro muro de Facebook que cómo se llama el lugar otra vez y dónde está ubicado. Ok, el lugar se llama INX, E-N-X. Él queda ubicado en la colina Tepeyac, exactamente atrás del restaurante El Corral. Entonces queda como una cuadra del Boulevard Juan Pablo II, de Denis. Seguimos recto, como que vamos. Ajá, para sí. Sí, entonces, prácticamente enfrente del Hotel Clarion. Enfrente del Hotel Clarion. Ahí también, lo que me gusta que está mencionando ayer es que también ahí pasan colectivos enfrente prácticamente del local. Pues. Sí, toda la gente que viene del centro o que va para el centro tienen que pasar por ahí. Pasan ahí por fuerza, pues sí, cheque. Excelente. Sí. Bueno, nos vamos a una pausa musical, nos dice el Gran Flaco. Y esténse pendientes que vamos a regalar una membresía que, chavos, esto está de lujo. Recuerden que el Mega Show solo se pasa por 99.5 Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found, for when they placed it on his head, he began to dance around. Oh, Frosty the Snowman was alive as he could be, and the children say he could laugh and play just the same as you and me. Frosty the Snowman knew the sun was hot that day, so he said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. Down to the village with a broomstick in his hand, running here and there all around the square, saying, catch me if you can. He led them down the streets of town right to the traffic cop, and he only paused a moment when he heard him holler, stop! For Frosty the Snowman had to hurry on his way, but he waved goodbye saying, don't you cry, I'll be back again someday. Thumpity-thump, thump, thumpity-thump, look at Frosty go. Thumpity-thump, thump, thumpity-thump, over the hills of snow. Frosty the Snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found, for for when they placed it on his head, he began to dance around. Oh, Frosty the Snowman was alive as he could be. And the children say he could laugh and play just the same as you and me. Frosty the Snowman knew the sun was hot that day. So he said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. Down to the village with a broomstick in his hand, running here and there all around the square, saying, catch me if you can. He led them down the streets of town right to the traffic cop. And he only paused a moment when he heard him holler, stop! For Frosty the Snowman had to hurry on his way. But he waved goodbye, saying, don't you cry, I'll be back again someday. Thumpity-thump, thump, thumpity-thump, look at Frosty go. Thumpity-thump, thump, thumpity-thump, over the hills of snow. Sección videojuegos. Finish her. Flawless victory. Seguimos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Le recordamos a la gente que el programa va en repetición los sábados de 5 a 7 y los domingos de 7 a 9. Recordamos también que venimos gracias al patrocinio de Tamago Sushi Bubble Tea, el mejor sushi de Tegucigalpa, ubicado en el tercer nivel de Nova Centro. Y Leo, hay que ya hacerlo oficial, la gente de INX, patrocinadores oficiales. ¡Excelente, mis niños y mis niñas! Y solo por eso... Bueno, en este segmento decimos cómo va a ser la dinámica para que se para regalar lo que son las membresías. Si querés decirlo ya, para ya tirar el teléfono también en cabina. Ok, pero antes que nada, que quiero que Jorge nos siga hablando de lo que es este proyecto de ENX. Ok, perfecto. Básicamente nosotros también queremos impulsar bastante lo que son los esports, la parte de los juegos electrónicos. Ah, ok, ok. Los esports más o menos desde el 2003 ha tenido una explosión impresionante. En el año pasado los deportes electrónicos recolectan una cantidad de dinero impresionante, pues, y actualmente los deportes electrónicos son una industria más grande que el cine. Entonces mueven más dinero que el cine. Y, ¡wow! Eso aquí en Honduras no se maneja, pues la gente mira que cuando un niño está jugando en su PlayStation dice, está perdiendo el tiempo. Pero en realidad ya en otros países se toma en serio como un deporte y hay equipos profesionales patrocinados por empresas grandísimas. Es cierto, lo he visto. Vi un especial en este canal de cable a HBO y es verdad. Sí, de hecho me he fijado que digamos en Corea la liga de StarCraft y todo lo demás es gigantesco. Es como que estés viendo, imagínate, el Estadio Nacional viendo un partido de StarCraft. ¿Te imaginas, flaco? ¿Qué otro nivel, flaco? Flaco, ¿qué te pasa, flaco? Vamos a ir al paintball el miércoles, ¿vamos a ir o el jueves? Miércoles, sí, flaco, me tenés que estar feliz. Día. ¡Qué bárbaro, hombre! Amigos y mis niños, para que nosotros, para que Jorge regale las membresías, va a ser muy sencillo. ¿Nos tienen que llamar al teléfono, Nadir? Estamos hablando del 2239-5546. Así es, y nos tienen que decir a la persona que nos llame cuáles son los servicios que da este complejo de ENX. ¿Sencillo? Correcto. Solo que nos llamen, Nadir, y le responden a esa pregunta y le damos la membresía en el acto, ¿te parece? A la primera persona. Sí, que nos llamen, repite el teléfono. Estamos hablando que el teléfono es el 2239-5546, que nos llamen y la persona que nos diga cuáles son los servicios que ofrece INX. ¿Verdad que no te sabes el número de teléfono? Sí, me lo sé. Siempre lo que pasa es que tengo que confirmar que es el teléfono. No voy a dar otro. Tenemos llamada al aire. Aló, muy buenas. Aló, buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Marvin Aguilar. Marvin Aguilar, ¿te quiere ganar esta membresía para ir a jugar paintball? Sí. ¿Sí, sí, sí o no? Sí. Eso. A ver, ¿cuáles son los servicios que da este complejo de ENX? Solo una pregunta primero. A ver, dinos. Lo de ENX es el mismo lugar donde está el pinball, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Ah, sí, pues es que lo tenía confundido. No te preocupes. El mismo lugar, sí. Digamos, los servicios son internet para juegos, con eso. Fibra óptica. Exacto. Un puesto de comida para gamers, hamburguesas. ¿Y el principal? Y el pinball. El pinball, exactamente. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Marvin Aguilar. Marvin, ¿de dónde nos llamas? de Tegucigalpa. Excelente, ¿nos puedes dar los últimos dígitos de tu número de cédula de identidad? 00 208. Bueno, solo te podés pasar el lunes ya por tus membresías para ir a jugar paintball con tus amigos o con quien sea, ¿te parece? Sí, muchas gracias. Ok, un placer, buenas noches. También, Jorge, tal vez informar a la gente cómo se pueden contactar por ustedes, porque veo que tienen Facebook, Twitter, tienen página web y todo lo demás. Excelente. Sí, estamos totalmente conectados, ¿verdad? Nuestra página de internet es nx.hn, la página web. La página de Facebook es, nos pueden buscar como ENX Honduras en Facebook. Tenemos el Twitter también, ENX Honduras. Y si nos quieren mandar un correo, cualquier pregunta, lo que sea, al correo puede ser info@enx.hn. Eso lo revisamos inmediatamente. Sí. Pronto también nosotros vamos a posar en el muro de Facebook del Mega Show, ¿ok? Perfecto. Y también nos comenta la señorita Jimmy Ramos. Hey, yo soy Chava y yo quiero una membresía. Bueno, ya sabes cómo hacerla, Nader. ¿Cómo tiene que hacerla, Nader? Sencillo, tiene que llamar al 2239-5546 y que nos cuente en sí, qué es INX y qué es lo que ofrece. Exacto, ¿cuáles son los servicios? Facilito. Facilito, y le vamos a dar la membresía. Excelente, también con la membresía, por si la gente se pierde, se va a entregar con un croquis que es facilito llegar, pues. Está bien fácil llegar. Facilito. La verdad que, como dice aquí el brochure, es totalmente céntrico. Es que es céntrico. O sea, si estamos hablando del Juan Pablo II, pues, sí, precisamente, casi Juan Pablo. Céntrico Juan Pablo. O sea, incluso para la gente que está en Toncontín le va a quedar más cerca que lejos hasta Santa Lucía, pues imagínate, aledaño. Pues. Tienes razón. Otra cosa es, Jorge, ustedes han tenido ya actividades previas a lo que es el torneos, incluso creo que de Dota y todo lo demás, y tal vez nos puedes contar cuáles son los eventos que han habido y los que van a haber a futuro. Sí, correcto. Por ejemplo, en el año pasado, en el Megacon, ¿verdad? En el Megacon en el 2011, patrocinamos el torneo de StarCraft, el primer torneo de StarCraft que se hace. Excelente. En un lugar. Este año patrocinamos el torneo de League of Legends en el Megacon del 2012. Excelente, excelente. Y hace poco hicimos el torneo de Dota 2, ya fue dentro del local. Okay. Sí. Qué excelente, o sea, están completos. O sea, si no quieres jugar paintball, va, perfecto, vamos con todos nuestros amigos a jugar en las computadoras, ya sea Dota, ya sea StarCraft, incluso si quieren Diablo, me habías contado, ¿verdad? Sí, que sea. La verdad es que si llega a nuestro lugar y hay un juego que no lo tenemos, nos dice y nosotros lo vamos a conseguir. Sí. Qué somos excelente. un café autorizado por Valve, por la gente que hizo Counter-Strike, la gente que hizo Dota 2. Entonces somos un café autorizado por ellos. Qué excelente. Estamos hablando, o sea, palabras mayores, Nadir, oficiales. Sí. Con lo que comentábamos extra micrófono, digamos, yo tengo mi cuenta Steam y voy y quiero descargar un juego, lo puedo descargar ahí en el complejo, en la computadora de ustedes. Claro que sí. Y lo puedo estar jugando y puedo estar yendo, voy a ir un martes y el jueves. Exactamente. Y solo llego a jugar, pues. Claro que sí. Y vos sabes que como tenés tu cuenta o es un usuario tuyo, solo quitas la clave y ya estuvo y vos entras y vas a jugar. Y lo bueno es que es en ambiente, pues. No estás como en tu casa jugando, sino que estás en un complejo de gamers. Exacto. Y es un buen punto de reunión para todos los gamers, pues. Sí, eso es lo que queremos nosotros ofrecer, un lugar social. Porque no es lo mismo estar jugando solo en la casa que jugar con todos los amigos juntos. Exacto, pues. Es algo exacto. Social, ¿verdad? Y también queremos ofrecer un horario muy flexible. Por ejemplo... A ver, ¿cuál es el horario? Nuestros horarios son de domingo a jueves, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y los viernes y sábado de 9 de la noche a 11 de 9 de la mañana a 11 de la noche, perdón. Perfecto, sí, excelente. Sí. Horario totalmente accesible. Tenemos llamada al aire. Aló, muy buenas. Aló. Aló, buenas. Nadir, ¿será que ya lo asusté otra vez? Aló. No se quieren ganar la membresía. No quieren ganar. No, o fue mi voz. Qué barbaridad, ¿no? No, flaco. No, parece que no, ni modo, se cortó. Bueno, a mí me parece. Estamos ahorita hablando. Ya tenemos la llamada. Aló, buenas. Sí, aló. ¿Con quién tenemos el gusto? José Barrientos. ¿Con quién? José Barrientos. ¿José Barrientos? Sí. ¿De dónde lo llamas, José? De aquí de la Cruz de la Peña. ¡Excelente! Ahorita nuestros amigos de NX están rolando membresías para ir a jugar paintball con todos tus amigos, que vale por 300 lempiras. Pero antes nos tenés que responder una pregunta bien sencilla que lo estamos hablando a lo largo del programa. ¿Cuáles son los servicios que ofrece el complejo de NX? Primero, paintball. ¡Excelente! La zona de computadora sin LAN. Exactamente. La zona de gamer. Ajá. Con consolas. Ajá. Y la cafetería. Excelente, ¿ya se lo ganó? Sencillo. Excelente. ¿Tu nombre? Repetirlo, disculpa. José Barrientos. José Barrientos, ¿nos puedes regalar los últimos dígitos de tu identidad, por favor? 16. ¿86? No, 16. Perdón, 16. 0. 0. 68. 68, ok. Muchas gracias. Bueno, ya saben la gente. Sí. Facilito, facilito. Qué excelente. A mí me parece una muy buena idea esta. Y solo por eso vamos a seguir un corte musical, Nadir, para que también Jorge nos siga hablando de este complejo, que es lo que trae y los proyectos a futuro. ¿Te parece? Dale. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Le recordamos a la gente que venimos gracias al patrocinio de Tamago Sushi Bubble Tea, que se encuentra en el tercer nivel de Nova Centro. También les recordamos que el programa va en repetición de 5 a 7 p.m. los sábados y los domingos de 7 a 9. Y teléfonos en cabina 2239-5546. Y seguimos con nuestros amigos de INX. Así es, pero antes tenemos una llamada al aire. Aló, buenas. Aló, muy buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Beatriz Aguilar. Beatriz Aguilar, ¿cómo estamos? Pues aquí escuchándolos, que pusieron Best Wishes. Ah, sí, sí, sí, y sí. Y justamente sí. Estoy jugando Pokémon 2. ¡Excelente! Fíjate que se encuentran en la cabina nuestros amigos de ENX. Muy bien, ¿a vos te gusta Paintball? Pues sí, aunque nunca lo he probado, pero siempre me ha dado curiosidad. Bueno, pues entonces aún no tenés la oportunidad de probarlo porque nuestros amigos de ENX están regalando una membresía. O bueno, ya hemos regalado dos membresías. Faltan tres. Faltan tres. Si respondes esta pregunta, te ganas una, ¿te parece? Sí. Ok, la pregunta es sencilla. ¿Cuáles son los servicios que da ENX al todo el público en general? A ver, principalmente lo del servicio de Paintball. Ajá. Que está en el campo. Ajá. El área de consolas. Exacto. En el segundo piso y en el primero las computadoras. Oíme, si sabe. ¿Y la última tal vez? En la cafetería. Oíme, se lo ganó. Es que a mí me encantan los videojuegos. Ajá, excelente. ¿Tu nombre completo es Beatriz? A Beatriz Alejandra Aguilar Romero. Excelente. ¿Los últimos dígitos de tu identidad? 07495. Excelente, Beatriz. Ya tenés tu membresía. Voy a pasar el lunes a horario de oficina por tu membresía e ir a jugar con tus amigas, amigos o familiares a ENX. Una consulta. A ver, dinos. ¿Eso es directamente con ellos o es a donde ustedes? No, aquí tienes que recoger las membresías aquí a la radio. Ah, ¿y dónde está? Bueno, ¿dónde están ubicados? Nosotros vamos a postear en Facebook, Nadir, lo que es la dirección de la radio. ¿Ok? Y también cuando termine el programa, si quieren, nos puedes llamar otra vez a cabina y te vamos a dar la dirección exacta, ¿te parece? Oh, sí. Okay. Bueno, excelente. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, gracias. Jorge, ¿nos tenías más información sobre ENX? Sí, quería platicarles un poquito más del paintball. Básicamente quería comentarles que abrimos todos los días. Vamos a tener un referee permanente en la cancha. O sea, no vamos a dejar que la gente esté insegura sin un referee. El referee va a cuidar todas las medidas de seguridad. Y otra ventaja es que pueden jugar de noche. La cancha está totalmente iluminada. ¡Qué golazo, Nadir, de chilena a lo FIFA 98, Nadir! Es que a la gente también le gusta jugar en la noche, pues. Yo creo que nunca, bueno, no, bueno, en los otros complejos, que no me tomo en cuenta, no han tenido iluminación. Creo que este sería el primero. Ese sería el primero iluminado de noche. ¡Qué excelente noticia, Nadir! Ya te imaginas ir a jugar como tipo 10 de la noche con el frito, con el chaleco, es como una misión como Call of Duty, ¿verdad? Sí. Tenemos llamada al aire. ¡Aló, muy buenas! ¡Aló, muy buenas! ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Luis Fernando. Luis Fernando, ¿de dónde lo llamas? Bueno, aquí por póngalo en el carro, metido, escuchando la radio, no me la pierdo. ¡Oh, excelente! Nuestros amigos de ENX están regalando membresías para jugar paintball. ¿Te gustaría alguna? Sí, ¿verdad? Pues, ¿sí? ¿Cómo no? Oíme, claro, mira, oíme, ¿a quién no le va a gustar el paintball? A mí me gusta. Uy, sí, es como una batalla, si como nunca, quien pueda. Y si nunca lo has jugado, pues la primera vez va a ser emocionante. Así es, facilito, te vas a ganar. Solo nos tenés que decir cuáles son los servicios que nos dan nuestros amigos de ENX en su complejo. La cancha de paintball. Ajá, esa es una. La cafetería. Son dos. Las consolas. Son tres. Y las computadoras. Así es, facilito. Facilito, facilito, sencillo, Nadir. Sencillo, sencillo. Así es, ¿nos puedes repetir tu nombre completo, por favor? Luis Fernando García Rivera. Luis Fernando García Rivera, ¿y los últimos dígitos de tu cédula? 19617. 19617. Sí. Excelente, excelente. Gracias por estarme escuchando. Sí, y una cosa. A ver, dinos. Me encantó que pusieran la canción de Pokémon Blanco y Negro. Japonesa. Ese es el flaco. Ese es el flaco, ese es el flaco. Recordad que puedes poner tus canciones ahorita para nosotros ponerlo en el especial que va a venir el próximo viernes, ¿ok? Uy, su boy, hombre. Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias por tu comunicación. No, gracias a ustedes por traernos buenos recuerdos y hablar de esta que es tan hermoso, que es del anime. Ah, bueno, ya sabes, a la orden. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Excelente, Nadir, la gente está emocionada por un paintball céntrico. Claro, y aparte de eso, que Jorge nos va a contar las actividades futuras que tienen. A ver, a ver. Claro, ahorita, por ejemplo, estamos patrocinando bastantes torneos. Este fin de semana se va a jugar un torneo de Hong, Heroes of New World, un juego bien parecido a Dota. El otro fin de semana, a finales de año, vamos a tener un torneo de League of Legends, otro nuevo torneo. Y mediante el año vamos a seguir organizando torneos, ligas. De hecho, vamos a participar también en la Liga Nacional de Paintball. Hay una Liga Nacional de Paintball. ¡Ah, excelente! Así como la Liga de Fútbol, por ejemplo, hay una Liga de Paintball también. Con ¡qué excelente! Y todo, ¡qué excelente! Oíme, yo voy a hacer mi propio equipo. Van a ser los tatumbreños oropetos. ¿Qué te parece, flaco, el nombre? ¡Excelente, Flaco! Flaco es el coach. El coach, o sea, ya mejor los megachouseros. Sí. Los megachouseros de Suprema FM. ¡Uy, qué excelentes equipos! Sí, de esta manera queremos impulsar todo esto, ¿verdad? Lo que es el paintball, lo que son los deportes electrónicos, y más adelante queremos mandar gente al extranjero a los torneos internacionales, ¿verdad? Hoy me fíjate que nos queda una membresía, ¿verdad? Dos. ¿Dos todavía? Dos membresías. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Las otras, estas dos membresías, las vamos a postear una pregunta en Facebook, y las dos primeras personas que la respondan primero se van a ganar, ¿te parece? Sencillo, mejor que pone ahí quién se quiere ganar la membresía de INX, y las dos primeras personas que posteen la fanpage de INX se lo ganan. Ok, eso vamos a hacer en nuestro corte musical. Bueno, Jorge, las últimas palabras. Bueno, muchas gracias a todos, ¿verdad? Gracias a Leo, a toda Suprema FM por esta oportunidad, y no, los invitamos a todos que vengan a INX, ¿verdad? De nuevo nos pueden encontrar en Facebook, en la página INX Honduras, en Facebook, en Twitter, INX Honduras también, y el correo electrónico info@inx.hn. Los vamos nosotros, a atender con muchas gracias. Excelente. Nosotros ya posteamos, Jorgito. Muchas gracias también a vos por venir con nosotros, gracias, y compartir este excelentísimo mundo del paintball. Regresamos con más Mega Show, donde los fans mandan, solo por 99.5 Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Between the waning age of enchantment and the dawning age of logic, when dragons flew the skies, free and unencumbered. Look down there, Gorbash, my friend. On that troubled earth below us, confusion and chaos reign. All mankind is facing an epic choice, a world of magic or a world of science. Which will it be? Flight of dragons, soar in the purple light, in the sky, or in my sail past reality, leave illusion behind. Is it the past I see when I look up to the heavens, believing in the magic that I know Sección cómic. Basta de filosofías. Vamos a cortarle el cuello. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordamos los teléfonos en cabina 2239-5546. Así es, mis niños y mis niñas, y las membresías de ENX volaron, Nadir. Se fueron. Volaron, le damos una por Facebook y se la ganó, ya te digo quién se la ganó por nuestro Facebook. Se la ganó la señorita Joel Ramos, la que estás adquiriendo, fíjate. Pues el lunes que venga a reclamarla. Así es que nos envíe un mensaje a nuestro muro de Facebook. Y que nos den los últimos dígitos de su identidad y su nombre completo para que nos está escuchando. Estamos en nuestra sección de cómics, mis niños y mis niñas. Nadie, fíjate que yo hasta hace poco, tengo como 2 años, no sabía que las casas grandes de cómics, como Marvel, ese, tenían que empezar en la Navidad. ¿Vos te acordás de alguno? Sí, me acuerdo de uno, por ejemplo, el de... Había unos muy famosos de Spider-Man, en el cual el Spider-Man pues le ayudaba a niños de los hospitales, a los niños enfermos. Ah, de verdad. Que, por ejemplo, había un niño que quería... bueno, la historia es un poco triste porque estaba en una etapa terminal, el niño tenía una enfermedad pues ya que lo iba... que en dos meses iba a morir, entonces el niño quería un deseo, que quería conocer a Spider-Man. Ajá. Entonces Spider-Man se dio cuenta y lo fue a visitar y el niño no lo podía creer, entonces para que Spider-Man viera que él era Spider-Man, Spider-Man lo llevó a dar un rol por todo Nueva York, y con la nieve y todo eso. Y al final el niño, vos mirás que al final de la historia, pues el niño se muere. Pero, no. Pero el sueño del niño se hizo realidad, pues conoció a Spider-Man y fue a dar un rol con él por todo Nueva York. ¡Qué pita! Ya quiero llorar, flaco. ¡Qué bonito, fíjate! Creo que también eso se transmita en lo que es esta esperanza, Navidad, esta alegría de la Navidad también en los cómics, pues. Y bueno, a lo mejor sería también transmitirlo en lo que es la vida real. Fíjate que el número de Superman, el 166, que fue, hoy bien, hoy me quería el Superman, flaco. En el año 1964, con el guión de Edmond Hamilton y dibujo de Kurt Swan, hace un especial de Superman, que supuestamente Superman está casado, parece que con Lois Lane, perdón, y que sus hijos tienen los poderes y están decorando el árbol de Navidad. En la portada también podemos ver lo que es Superman con sus dos hijos y con la señorita Lois Lane. En fin, que nunca pensé que estas casas harían así especiales navideños. Jamás pensé, fíjate, pero lo vi incluso, vaya, en los 90 como Animanías, Pinky Cerebro, que no tienen cómics, pero va dentro también de esta misma cultura, fíjate. Y qué bueno. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, un especial que a mí me gustó bastante, que lo leí hace como 3 años o 4 años atrás. Ajá. Que fue un especial de Batman, de Ciudad Gótica, donde el comisionado Gordon, él pues todas las noches él trabajaba en lo que era la parte de la jefatura, y ellos siempre esperaban llamadas de auxilio, ah, pues para ir a claro, emergencia. De emergencia, para ir a ¿cómo se llama? Pues prácticamente a la escena del crimen. Pues la hija, Batichica, pues en este caso, le prometió de que iba a pasar una Navidad sin preocupaciones y que no iba, que el teléfono no iba a sonar. A Bárbara. Entonces, ajá, vos mirás que en todo el cómic, el comisionado Gordon pues está sentado en su oficina disfrutando de la Navidad con sus compañeros y el teléfono nunca suena. Pues. Entonces vos al final del cómic te das cuenta de que el teléfono nunca sonó, porque Bárbara lo que hizo fue que desvió las llamadas. Lo interrumpió. Las interrumpió y se las mandó a Superman y a Superchica. Entonces ellos se encargaron de toda la seguridad de Ciudad Gótica por una noche. Entonces el comisionado Gordon, por primera vez en su vida, disfrutaba una Navidad sin crímenes, pues. Flaco, quiero llorar, flaco. No, pero qué bonito, qué pinta, pues, que incluso en los cómics se ve reflejado eso, pues. Y también me gustaría que la gente que nos puede buscar por Facebook, ayer, como Mega Show FM, le dan like, ¿ok? Le dan click en like y nos pueden comentar. Por ejemplo, ahorita la pregunta sería... ¿qué superhéroe le gustaría que tuviera un ambiente navideño? O mejor dicho, en otras palabras, ¿qué superhéroe o qué personaje del cómic le gustaría ver como disfrazado de Santa Claus? ¿A vos qué te gustaría, Nadir? No, creo que fue una historia que se me hizo bastante divertida. Fue ver a Bruce Wayne de Santa Claus. De Santa Claus. Creo que un episodio de la serie animada se dio, o de que él fue a una casa de niños huérfanos y él les regaló una Navidad. Pucha, qué pinta. Y él fue de Santa Claus y le regaló juguetes y todo lo demás. Y al final vos al principio no mirabas quién era Santa Claus, pero al final te das cuenta que era Bruce Wayne. Te cuento que Marvel Holiday Special del 2006 tenían a Hulk como Santa Claus. ¿Qué opinas de eso? ¿Te imaginas ese pequeño nene de Santa Claus? Entrando por la chimenea, destruyendo todo. No, sino que en la portada sale como los Avengers niños. Bueno, en la portada vos ves a un guepardo niño con Iron Man y está Santa Claus como el que me ponen los moles. Que le preguntas, perdón, el que te dicen los niños, yo para Navidad quiero esto y esto. Y esta Santa Claus te dice, bueno, si te portaste bien, que te vamos a esto y esto y lo otro. O sea, además, el pequeño nene de Hulk, un Santa Claus verde, grande, con el gorrito, cumpliéndole los deseos a Gepardo y Iron Man. Ya te imaginas. Excelente. ¿Ah? ¿Vos te lo imaginas así a Hulk, el Papá Noel? No, para nada. Yo tengo una tres imaginación, Nadir, qué barbaridad. Bueno, que no me lo imagino porque, no sé, te creo Tony Stark como Santa Claus. Bro. Yo creo que nunca va a ser el Tony Stark de Santa Claus. También otro especial navideño que hace poco lo dieron en el 2008. Pucha, hace poco, ¿no? Más vale. Sí. Sí, hace poco relativamente. Un especial navideño de DC Comics de 88 páginas, Nadir. Ya te imaginas, 88 páginas. Con la portada de Frank Quitely y el interior va cambiando de dibujante continuamente. Hay hasta 12 dibujantes distintos y todas las historias tienen que ver con la Navidad. O sea, podemos ver historias como Superman, Nightwing, Batman, Superchica, cualquier N cantidad pues de superhéroes con respecto a estos temas de la Navidad. Y así se llama el cómic, es uno de los buenos consejos que podemos darle a la gente, que se bajen o que busquen el cómic, se llama Holiday Special, es del 2008, 88 páginas, para llenarlos de esperanza navideña. Mis niños y mis niñas, recuerden que la única emisora que pasa el Mega Show es 99.5 Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Tal vez necesites nuevas lecciones. Repite conmigo. Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata. ¡No te angusties! Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así. Yo aquí aprendí. Hakuna Matata. ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda. ¿Qué onda es esa? Nada, ¿qué onda contigo? ¿Sabes qué? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Es cierto. Pumba, por ejemplo. Cuando un joven era él. ¿Cuánto joven era yo? Muy bien. Gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama. Vació la sabana después de comer. Un alma sensible soy, aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mi nombre cambió a Hortensia. Si no, vea, te queda. Y mucho sufrí yo. ¡Ay, cómo sufrió! Cada vez que yo... Va, no enfrente de los niños. Perdón. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. Sí, canta. A vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Bienvenido a nuestro humilde hogar. ¿Viven aquí? ¿Vivimos donde queremos? Sí, y vivimos como queremos. ¡Es hermoso! ¡Qué hambre! Me gustaría comerme una cebra entera. Oh, se acabaron las cebras. ¿Hay antílopes? No. ¿Potamos? No. Mira, chicos, si vives como nosotros, comerás como nosotros. ¡Mira! Aquí parece que hay bocadillos ricos. ¿Qué es eso? ¡Gusanos! ¿Qué otra cosa? ¡Uy, qué asco! Sabe a pollo. Viscosos, pero sabrosos. Son manjares poco comunes. Como maní, con un jugo especial. ¡Te van a encantar! Te digo, chico, es la gran vida. No hay reglas ni responsabilidades. ¡Uy! Los rellenos de crema verde. Y lo mejor de todo, sin angustias. ¿Qué dices? Está bien, Hakuna Matata. Viscosos, pero sabrosos. Eso es. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordando los teléfonos en cabina 2239-5546. También recordar a la gente que venimos gracias al patrocinio de Tamago Sushi Bubble Tea y más, que se encuentra en el tercer nivel de Nova Centro. Y también venimos pues gracias a nuestros amigos de ENX. Así que es. Nos vienen pues con la diversión en paintball, consolas, también restaurante, PC Game y todo lo que es el eSport y Extreme Games. Así es, mis niños y mis niñas, que les presto esa canción. Hakuna Matata. Flaco, te has pulido con esa canción. Mis respetos. Oíme, revive mi infancia. Yo creo que todos los viernes es lo bonito de este programa. Revivimos nuestra infancia, o mi infancia duradera, porque yo no he dejado de ser niño, creo yo. Luis González Querías nos dice: He-Man y Shira es uno de los mejores especiales de Navidad. Correctísimo, Navier. Sí. Tiene mucha razón. De hecho, ahí se mira la bondad de Skeletor al máximo nivel. qué raro. Se vuelve bueno y todo por la influencia de la Navidad. Es cierto. Recuerdo que había un perrito que no, lo querían dejar botado y le tocó el corazón a Skeletor. No lo puedo dejar botado. Y todavía Skeletor en el episodio dice: ¿qué me está pasando? No sé qué me pasa. No soy malo. Es cierto. Muy, muy, muy, muy buen especial, fíjate. Y ahí te das cuenta de que Skeletor... en el fondo es bueno y el malo es Hordak. No, realmente, bueno, a mi parecer, creo que la Navidad siempre hace milagros en cualquier tipo de personas, pues, sean malas y sean buenas, pues. Y yo creo que ese fue un buen mensaje que transmitió la serie. Sí. Bueno, que la serie siempre transmitía buenos mensajes a cada rato. Cindy Martínez nos dice en nuestro muro de Facebook: Hakuna Matata. Está cantando, dime. Qué genial, me hicieron la noche. Así es, Flaco tocó corazones hoy. Y Jorge también, que sigue con nosotros. Jorge, ¿te tocó el corazón, Jorge? Sí, definitivamente que sí. Qué buena canción, ¿verdad? Qué buena canción. Te quita todos tus problemas. Oíme, es que ese era, yo creo que fue el punto central de todos los haraganes de Honduras. Hakuna Matata. Yo siempre cantaba canciones, siempre cuando era niño. No voy a hacer tareas hoy, se lo voy a comer y voy a jugar videojuegos y leer cómics, y esa era mi vida. De ahí venían las fajeadas, obviamente, pues, cuando miran las notas. Oíme, ya que está Jorge aquí, había una pregunta para INX, de la gente que si podía entrar al complejo sin membresía. Ajá, sí, cierto. A ver, Jorge, deslúmbranos. Sí, claro que sí, pueden llegar a jugar lo que ustedes quieran. Lo único es que la membresía les da muchas ventajas. Entre ellas está que les acumula horas de juego, por ejemplo. No les cobro el equipo de paintball, solo pagarían la bolita, ¿verdad? Y les da muchas otras ventajas. Pues tienen prioridad en los torneos, tienen descuento en los torneos. Entonces, ser excelente miembro tiene una gama de ventajas, ¿verdad? ¡Excelente! También nos dice nuestra amiga Jewel Ramos: ¡Ey, por cierto, Hulk quedaría mejor como Grinch que como Santa! ¿Vos qué decís, Nadir? Sí. Más cañado, creo yo. Bueno, Hulk casi no piensa, pero realmente. Bueno, el Hulk clásico, pues, no lo piensa. Y aparte mucho, que es verde. Sí, sí. ¿Cómo Hulk destruyó la Navidad? Ya te imaginas, va al Polo Norte, cachetea, tiene que llamar a los Avengers para proteger a Santa Claus. Oye, me fíjate que sería un buen cómic, fíjate. Sí. Los Avengers protegiendo a Santa Claus contra Hulk. O algún Skrull, sería un buen Grinch. El Rey Skrull podría ser un buen Grinch. Sí. ¿Eh? ¿Decime? También, pues, está Wolverine. Ah, sí, hay un especial en una portada que sale Wolverine con Spider-Man, que Spider-Man trata de sacarle ese espíritu navideño a Gepardo. Pues vos sabés que Gepardo es una persona pues bien longeva, tiene más de pues casi que 400 y pico de años en no, su... ni tanto, 200 años. No, casi 400. Ah, no, perdón, tenés razón, es que yo leí, me está confundiendo con el cómic de Wolverine, el film. Ah, que ahí tiene 400 bien, años, sí, tienes razón. Sí, tiene como 200 años y pico, tienes toda la razón. Me vas a sacarle la Navidad a Gepardo. ¿Vos crees que sería posible eso? ¿Es posible eso, Nadir? Ya ha pasado que más de alguna niña o niño le ha tocado el corazón a Gepardo. Sí, realmente no es tan así como que decirlo malo, pues. Sino que es como un cascarrabias, pues, es como un Scrooge. Sí. Que solamente le encantan las mujeres y beber. Beber. Así es. Estamos en nuestra sección de cómics, mis niños y mis niñas. Nadir, cuando viene la repetición del programa. Estamos hablando que nuestro programa se repite todos los sábados de 5 a 7 p.m. y los domingos de 7 a 9. Chicas, chicos, mis niños y mis niñas, así que no tienen excusa para no escuchar el programa y tener la mejor información de este precioso mundo de los cómics, del anime, manga, videojuegos y del cine. Nadir, les quiero adelantar a todos nuestros amigos que nos están escuchando que el próximo viernes vamos a tener un especial de fin de año. No el fin del mundo como ayer, ¿verdad? Que todo el mundo estaba... Hoy. No, así hoy, perdón. Así que no, a toda la gente ayer a las 11, ya es el fin del mundo. Oye, qué tonta que la gente, Nadir. Igual que vos, fíjate, vos estás posteando carta en Facebook. No, yo solo estaba posteando de que no se preocupen, de que no va a haber tal fin, sino que es el fin de una era y el comienzo de otra. Mentira, vos fuiste a comer toda la nevera de tu casa pensando que iba a ser el fin del mundo, ¿verdad? Nah. No creo en esas cosas. Si hubiera sido el fin, no hubiera habido mega show. Exactamente. Más le vale a los mayas. También uno de los especiales de los cómics muy buenos que han habido, incluso es el catalogado número uno, por cierto, por una página que hace rankings, es Superman Paz en la Tierra, es el número uno en cuanto a especiales navideños. Este tiene 188 puntos y fue sacado del señor Alex Ross, un erudito de la DC. Es buen cómic ese. En 1999 arranca con un espíritu muy navideño y nos deja algunas imágenes para el recuerdo, como esta Superman atravesando la Plaza Metrópolis con un gigantesco árbol de Navidad, que también es un buen cómic para leer en estas épocas navideñas. Pues generalmente ahorita lo que está viendo en esta tendencia, en este ranking, es que la DC tiene más especiales de Navidad que la Marvel. Sí, porque recordad que por así decirlo, los superhéroes de la DC son más sociables con el público. Es muy cierto, sí, en cambio los de Marvel no, vaya, por ejemplo, los X-Men, vos sabés que son reprimidos por cierta parte de la sociedad. Incluso Spider-Man también es odiado por mucha gente. Los Avengers hay unos que sí son respetados, otros que ni siquiera son mencionados. Por ejemplo, Steve Rogers con Capitán América. Así es. Lo ven en la calle y lo respetan. Pues en cambio, si vos ves a Hulk en la calle, más bien la gente sale corriendo. No, obviamente, cuando yo también miro a ese pequeño nene, salgo disparado. Y el número 2 es el Marvel Holiday Special del 2004, que en la portada sale del Hombre Araña. Y para terminar, con el número 3, el que estamos hablando hace poquito, es Super DC Calendario de 1976, con 137 puntos. Y este, pues, es nuestro ranking navideño para estas fechas. Y nos vamos a un corte comercial, Nadir, para entrar a nuestra nueva sección, perdón, a la siguiente sección, mejor dicho. De anime. Sí, exactamente. Recordá, flaco, que si quieres escuchar el Mega Show, flaco, solo tienes que sintonizar 99.5, la mejor música, el mejor contenido a lo largo del día. ¡Regresamos! Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! O pagarán las consecuencias. Luchen poderosos guerreros, combatan con fuerza la zona espiral. Todos en la zona solo quieren destrucción. Hermanos de coraje estará la salvación. Vamos a defendernos, a luchar sin parar por honor. Triunfaremos, luchen poderosos guerreros, combatan con fuerza la zona espiral. A luchar. Amigos de Mega Show, Eleven su cosmo al máximo y nunca claudiquen ante la adversidad. Se los dice su amigo, el Ave Fénix. Sección anime. Sección anime. Es un ki tremendo. Regresamos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, donde los fans mandan. Solo por 99.5 Suprema FM. Nair, ¿por quién venimos este día? Venimos gracias al patrocinio de Tamago Sushi Bubble Tea, que se encuentra en el tercer nivel de Nova Centro. Y tenemos pues ya el nuevo patrocinio, que son de nuestros amigos de INX, que son pues una alternativa en diversión. Oí bien, tienen paintball, consolas, restaurante, café, PC gaming y... O sea, son prácticamente eSports and Extreme Games. ¡Excelente, mis niños y mis niñas! El complejo está aquí céntrico, nadie. Sí, queda en la colonia Tepeyac, avenida Luis Brogan, frente al Hotel Clarion, contigo al restaurante El Corral. ¡Excelente, excelente! Estamos en nuestra sección de anime, en una sección que a mí... Bueno, a mí todas las secciones del programa me encantan, nadie. A mí también, vos. Realmente todos me encantan. Fíjate que, mira, me maté, nadie, te lo juro que me maté buscando muchos como especiales de Navidad de anime, pero son muy, muy, muy pocos, fíjate. Así que por eso vamos a entrar con de lleno con las noticias de este fabuloso mundo del anime. Fíjate que para empezar, nadie, hay una serie que no he visto porque estoy dejando que agarre bastantes capítulos. Que me llama mucho la atención, en más, es muy girly, o es para chavitas, que se llama Girls on Panzer. O sea que los Panzer son los tanques alemanes famosísimos de la Segunda Guerra Mundial, pues. Sí, correcto. Estos tienen un nuevo retraso en sus transmisiones. Eso lo han puesto ahorita en la cuenta oficial de Twitter, de la página de Girls on Panzer, que han confirmado que el episodio se emitirá el día 24 de diciembre, o sea, este lunes. Y ha sido retrasado, por lo cual el capítulo 11... será el capítulo 10.5. Así va a ser recopilatorio. Y esta serie, Nadir, eso lo vamos a hablar ya el próximo viernes. Esta serie ha pegado tanto, tanto. O sea, salió el manga, fue muy famoso. Y ahorita, con el anime, pegó heavy. O sea, estamos hablando que esa serie pegó tanto que ahorita lo vamos a ver, que son de las series de este año que más ha pegado. Excelente, excelente. Así es. Es una muy buena opción para las chicas que se quejan que solo hay animes para chavos. Y bueno, pues aquí está dando un ejemplo de que no. Nadie, me traes más noticias del mundo del anime. Sí, ¿te acordás que en agosto fue el estreno de lo que fue Samurai X, el live action? Chica-chi. Pues fíjate que la película fue tan grande el éxito que tuvieron, que ahora ya pues ya se ha revelado de que viene un live action de lo que es Gatchaman, o mejor conocido aquí en Latinoamérica como Fuerza G. Oh, así se lo dijimos, es cierto. Ah, pues dime. Fíjate que el rodaje pues empezó lo que fue este 15 de octubre de este año. Ajá. Y la película pues está dispuesta a estrenarse en lo que es el 2013. Y lo interesante en todo esto es que, oí bien, la dirección está a cargo de Toya Sato, que es pues prácticamente el que dirigió una película que se llama 20th Century Boys. Y el guión está escrito por Yusuke Watanabe, que es de las películas de Gantz, Leap Action, y de la próxima película de Dragon Ball Z, a estrenarse en marzo del 2013. Uy, hombre, estamos hablando que este chavo tiene un currículum vitae grande. Y aparte de eso, en el guión de la película se une a lo que es la idea creativa de lo que es el guión, el mítico Shinji Aramaki, que es prácticamente el que hizo el guión para las series animadas de Bubblegum Crisis y Full Metal Alchemist Brotherhood. Sí, Bubblegum Crisis, ¿se llama, verdad? Bubblegum Crisis. Sí, Bubblegum. Bubblegum, sí, Crisis. Bueno, esa serie la pasaron aquí en canales hondureños. Sí. También pegó, era, si no me equivoco, son de Mecha, ¿verdad? Chavas con mechas, sí. Con robots de mecha, ¿no? Y fíjate que van a usar la misma fórmula que hicieron con Samurai X. Van a estrenar la película lo que es en agosto, exactamente el 24 de agosto del 2013. Tenemos a Fuerza G en la pantalla grande. Oye, a mí me parece bien porque entonces estamos hablando que esta película de Samurai X pegó tan... Bueno, el trailer se miraba espectacular. Realmente se miraba muy bueno, se miraba bien hecho. Los personajes... Es muy difícil hacer un personaje anime que sea pues bien apegado al anime, pues, por los ojos, el color de pelo, sí. Pero lo vimos y se mira bien, bien, bien es que fiel. Lo, es que lo que tiene la película de Samurai X es que dicen que es casi el 80% de la peli, de la adaptación de lo que es el manga o del anime a lo que es la película en la pantalla grande. Claro, que vos sabés que es una película de 2 horas, la cual es una adaptación donde no puedes meter toda la serie en 2 horas. Entonces, nunca, jamás. Entonces ellos hicieron la adaptación más fiel, lo más posible, y les dio resultado. Y fue una de las películas más exitosas del año. Así es, también para las personas que no conocen este anime, también este manga, se dio aquí en Honduras, se dio en los años 99, 2000, tuvo un fuerte auge. Es un, hablando de un samurái retirado, un asesino del gobierno, que quiere pues rectificar su vida haciendo buenas obras y utilizando una espada sin filo, el famosísimo Rurouni Kenshin o Samurai X. Realmente, Nadir, eso es una muy, muy, muy buena noticia. Creo que está bien que le demos oportunidad a nuevas series como Fuerza G. ¿Vos qué decís? Claro que sí, Fuerza G, de hecho, yo me acuerdo que fue de las series donde a principios de los, o mediados de los 90s y finales del mismo, vos a las 5 de la tarde estabas viendo esa serie, y era de las, creo que fue de las primeras series donde vos mirabas que la gente moría como si nada. Vos. Sí, y realmente fue, como fue en los 90s, fue como un seguimiento muy bueno a todas esas famosísimas series que vino en los 80, pues. Y una serie para un público bastante adulto. Vos. Fíjate que sí, y también lo que me gustaba de la serie es que realmente no era tanto violencia, sino que tenía un buen guión. O sea, tenía una historia muy, muy, muy buena. O sea, no fue así nomás que le hicieron la serie. O sea, el creador se lo tomó muy en serio. La serie tenía sus partes cómicas, pero eran pocas. Más sí. Que todo era full acción, vos. Sí, y también la pelea de ideologías. Que realmente, si te pones a pensarlo bien, las ideologías de los malos no eran malas, pues. Sino que realmente que quien gana se queda con esa ideología y es la que implementa en la serie. Y así no más. Realmente una serie que marcó muchísimo aquí en nuestro país, mi queridísimo amigo Nadir. ¿Me tienes más noticias, Nadir? Sí, fíjate que estaba leyendo de que Yu-Gi-Oh! Regresa con la nueva serie que se llama Sexal. Sí, sí, sí. De hecho, ya han habido... Pues te informo de que está próximo a ser doblada en lo que va a ser pues un estudio mexicano. Se va a encargar de lo que es el doblaje de esta nueva serie de Yu-Gi-Oh! Que, pues, a mí en lo personal no me llama mucho la atención. Nunca he sido seguidor de Yu-Gi. Ajá. Pues, hablando con Carlos Iñigo, que es prácticamente uno de los encargados de poner esta serie en lenguaje latino, se está hablando pues de que la serie, pues el proyecto va, y que se confirma de que a partir de enero empiezan el doblaje para ya estrenarla a mediados de año. Fíjate que te voy a ser sincero, yo jugué mucho tiempo Yu-Gi-Oh, más, me considero uno de los campeones de los viejos tiempos para hacer hace años. Lo malo de las cartas es que son bien caras, po. Entonces por eso dejé ya de comprar porque era muy cara. Ahí tengo mi baraja todavía. La primera temporada de Yu-Gi-Oh que se dieron acá son muy buenas. Era muy buena la trama. Recordemos que es una serie anime que fue sacada de un juego de mesa, ¿ok? Sí. La trama que hicieron para el anime y el manga fue muy buena. O sea, un antiguo faraón que revive bajo el cuerpo de un niño, que quiere evitar pues que la oscuridad caiga de la tierra, y él le usa como avatar al niño para parar todo eso. Y entonces las cartas significan que son monstruos atrapados anteriormente en lápidas. Las cartas hacen alusiva a eso. Una trama para ese tiempo muy bueno. Incluso mucha gente se reía pues porque decía, pocha, pues vamos a salvar el mundo con cartas. O si no, con Beyblade, que vamos a salvar el mundo con trompo. Bueno, pues, bueno, el mundo se salvó con Pokémones, con Digimones, con cartas. Con Genkidamas. Con Genkidamas, que salvemos el mundo, flaco. Y qué mejor forma de salvar el mundo que escuchar el Mega Show solo por 99.5 Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! I'm not the Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordar a la gente que venimos gracias al patrocinio de Tamago Sushi Bubble Tea Mask, que se encuentra en el tercer nivel de Nova Centro. Mejor sushi de Tegucigalpa no hay. También venimos gracias al patrocinio de nuestros amigos de ENX, que es eSport and Extreme Games, que están ubicados en la colonia Tepeyac, Avenida Luis Bográn, frente a Hotel Clarion, contigua al restaurante El Corral. Si usted le gusta lo que es el paintball, lo que es consolas, juegos de PC, pues ENX es el lugar indicado, incluso tienen su cafetería. Y hablando de Yugi, que estábamos nosotros aquí con Leo, pues próximamente ellos van a tener lo que es un lugar especial para jugar juegos de cartas y todo lo demás. Así es, así es. También recuerden que nos pueden buscar por Facebook, Nadir. Solo escriban en el buscador Mega Show FM, perdón, le dan like. Y nos pueden comentar como nuestro amigo Francisco Ramírez, que nos dice: Taidama, excelente rola de DGGeta. Dragon Ball Z, GT, perdón. Esperando el opening de Yokoromon Perfect Order. Esa es una muy buena serie nueva. muy buena, de armas, guerra, todo. Se llama Jogormund porque Jogormund significa serpiente en alemán, si no me equivoco. Así dicen en la serie, ¿verdad? Realmente. Y me gustaría que pusieran el primer Ed de Soul Eater y Wanna Be on a Guy, el ending de Soul Eater, que hace poquito estábamos hablando que es una de las muy buenas series que pues solo hicieron 20 capítulos. Eso lo dejamos para el próximo viernes, fijo, fijo, nuestro amigo Francisco Ramírez, porque vamos con un especial de fin de año, las mejores cosas que hemos pasado pues, aquí en la radio y los eventos que han sucedido. También una noticia, Nadir, no se me escapó, no en esta sección de anime, pero quiero hacerlo, es que Final Fantasy salió un 18 de diciembre y cumple este año 25 años, uno de los RPGs más emblemáticos de todos los tiempos, pero están celebrando con mucha polémica porque yo me incluyo a esa gente. El juego ha dejado mucho que desear. Realmente el 13 lo compré con muchas esperanzas porque el 12 me encantó, el 12 me gustó mucho. Y el 13 realmente tiene muy bonitas gráficas, una muy buena historia, pero es un fiasco. Realmente un fiasco. La gente se está preguntando cómo demonios siguen haciendo secuelas del Final 13. Van por la tercera secuela del mismo Final 13. Con la misma heroína, Light. Realmente yo no le veo lógica. Fracasó el primero, fracasó el segundo. No entiendo cómo un tesoro va a dar de la misma trama. Solo ellos sabrán, vos. Ni ellos saben, porque hay mucha gente que está pues diciendo que basta, por favor, vuelvan a lo que eran antes. Con todo y todo, feliz cumpleaños, Final Fantasy. Muchísimas gracias por pues tantas horas de ocio, Nair. ¿Me traes más noticias, Nair? Si no, empiezo yo. Fíjate que sí, estamos hablando de que el número, estamos hablando de una noticia de Dragon Ball. Ajá. Fíjate que el número de febrero de la revista Jump anuncia que el 4 de febrero del 2013 va a salir el primer tomo de una edición especial de Dragon Ball que se va a llamar Dragon Ball Chonsenchu. Ajá. Que es prácticamente el manga. El manga original de Akira Toriyama, que es una colección de 3 volúmenes que abarcará la saga de los Saiyajins. Y lo más importante de todo, que todo el manga viene a colores. Excelente, Nadia. Estamos hablando que junto con el lanzamiento de estos 3 tomos, también saldrá a la venta lo que es el titulado Dragon Ball Chonsenchu Volumen 1, que es prácticamente la colección de toda la saga de los Saiyajins, cuando vino Vegeta y Nappa a la Tierra. Y bueno, pues se está hablando de que van a ser publicados 4 volúmenes, que prácticamente son las 4 sagas, que son la saga de los Saiyajin, la saga de Freezer, saga de Cell y saga de Majin Buu. Excelente, bueno, para nosotros que crecimos con Dragon Ball Z, con Dragon Ball, e incluso con Dragon Ball GT, creo que es una muy buena oportunidad para seguir apreciando este pues famosísimo manga y anime. Te cuento, Nadie, que Kingdom es una serie que ahorita están pasando, anime, también tiene un manga. El fin de que la empecé a ver, esa serie, y los dibujos no me trajeron, pero he visto muchas críticas que es muy buena. Pero bien, han ganado ahorita el récord Guinness del manga que ha sido escrito por más personas. Exactamente, se llama The Social Kingdom, la campaña, fue lanzado ahorita en mayo. Y más de 1,000 fans y celebridades lo han redibujado el volumen 26 del señor Yasushia Haras. En total fueron 1,087 personas participando en la campaña, incluyendo creadores de manga poderosísimos. Muy bien, el señorísimo Chiroda, creador de One Piece, Masashi Kishimoto, señor creador de nada más y nada menos que Naruto, Hirohiko Araki de JoJo's Bizarre Adventure, Tahiko Inoue de Vagabond, una muy buena serie también, y el señor Hiroshi Motoyama de Salamari Kintaro. 1,087 personas participaron a hacer este manga. Realmente gusta, yo lo he querido ver, pero venía empezando a gustar el manga llamado Adelantadito. Y pues a ver qué tal. Por lo que vi, la historia trata de dos amigos que están en medio de una guerra campal, literalmente. Incluso no pensé que era japonesa, pensé que era como coreana porque los dibujos eran bien diferentes. Y trataba como en China. Flaquito, nos vamos a una pausa musical, mis niños y mis niñas. La mejor forma de pasar el viernes en la noche, antes de salir. O si no, van a salir es escuchando el Mega Show, donde los fans mandan, flaco. Y recuerden que tenemos que elevar el cosmos hasta el séptimo sentido para poder salvar a Saori en este Mega Show. ¡Meteoro de Pegaso! 花見果てぬ夢たち、ラポケットの中丸めた地図、今広げる行動、昨日に乗せた頃 Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordamos los teléfonos en cabina 2239-5546. Así es, así es. También le enviamos un saludo a Gloria Humansor, que está escuchando en su casa, pero dice que le da pena hablar por teléfono. Ay, qué bruta. Sí, qué bárbara, qué bárbara. Que te escuche. No, no me escuchó. Bueno, también un saludo para toda la gente que nos está escuchando alrededor de todo nuestro queridísimo y bello país, Nadir. Ya casi terminando lo que es este programa y especial de Navidad. Sin antes, Nadir, decirte el ranking de cómics del diciembre 10 al 16. En primer lugar se encuentra... Ay, espérame, disculpame, que se me fue de aquí la manito, disculpame. Qué barbaridad. Flaco, cortalo, flaco. Perdón. En tercer lugar tenemos a Hajime Isayama, de la casa Kodansha. En segundo lugar, el anime que van a sacar ahorita próximo, que se llama El Ataque de los Titanes, el número 9, es ahorita que está en segundo lugar. Y en primer lugar se encuentra March Comes in Like a Lion, de Chika Umino, de la casa... Uy, qué grande este nombre, oye. Haku Sensha. Hakusensha, perdón. ¿Ok? Ese es el ranking ahorita de los últimos cómics que han salido, perdón, mejor dicho, mangas. Como había dicho vos, Nayel, habías predicho, ese Ataque a los Titanes viene con todo. Viene pues con una muy buena trama y la gente le está leyendo. Aunque van como en el manga número 9, o capítulo número 9, la gente le ha gustado Nadir. ¿Me traes más noticias, mi querísimo amigo? Yo tengo una noticia bastante, bueno, de hecho muy excelente. Estamos hablando de que en verano del 2013 la Shonen Jump va a estrenar un parque temático. Oí bien. ¿Aquí en Honduras? No, en Japón, oí bien. El grupo Namco Bandai ha anunciado recientemente que el próximo verano abrirá el primer parque temático de Shonen Jump, con más de 6.000 metros cuadrados dedicados a las series de la revista. Uy. Estamos hablando de las estrellas One Piece, Naruto y Dragon Ball, como ejes temáticos de diferentes zonas que se habilitarán. Aún no se conoce el nombre de esta nueva atracción, pero sin duda hará de las delicias de los otakus, no tan otakus, y turistas que vienen fuera de Japón. Y yo creo que es una muy buena forma de hacer turismo, ok, impulsar lo que son estas famosas series. Y también mangas, hacerle un parque temático y turístico. Incluso con ese con lo del barco de One Piece. El Goi Merry o el Sunny Townsend. El Sunny Townsend, ese fue pegó porque es un restaurante y es el barco. Pues. Ah, sí. Vos sí. Entras y es como que estés, o sea, es el barco prácticamente y vos te sentás a comer, incluso te atienden los personajes de One Piece, te atiende Sanji. Incluso cuando estás comiendo hay como una mini obra una obra de teatro donde vos mirás que Luffy está comiendo la comida de Sanji y hacen un relajo, digo. Entonces la gente está comiendo y están viendo como el relajo en la cocina. Qué buena idea. Pero no es un relajo, sino que es una mini obra teatral la que hacen ahí. Vos. Qué excelente. A mí me gustaría ver pues eso de un cómics nuestro, pues hondureño, como lo hemos visto anteriormente, que lo hagan ya pues ser animada y que en un futuro, ¿por qué no pues soñar con eso? Pues nos dice nuestro amigo Francisco Ramírez, espero tengan buenas recomendaciones para esta semana. Por supuesto que sí, yo tengo una recomendación que yo creo que a muchos les va a gustar, mi querido amigo Nadir. Bueno, creo que es más, habían tardado en hacer un parque temático al estilo de la revista Shonen Jump, pues. Sí. Mucha sería bueno, me imagino, pues me imagino que en época de verano va a ser algo como tipo acuático, en invierno pues va a ser puertas cerradas. Va a ser con la típica montaña rusa, la rueda de Chicago. Sí, yo me acuerdo que la gente de Dubai había hablado con la gente de Marvel que querían hacer un parque temático solo de Marvel en lo que era la ciudad de Dubai. Y que incluso querían hacerlo más grande que Disney. Pero como en eso Disney compró Marvel, me imagino que las negociaciones nunca llegaron a su fin. Uy, no. Y fíjate que el de DC sí es grande, el de DC. Sí, de hecho la montaña rusa de Superman es una de las más grandes del mundo. De las más grandes del mundo y de las más terroríficas. Uy, hombre, olvidate. Sí, porque vas, o sea, no vas sentado, sino que vas como anclado a manera de que vos vas como volando. Ajá. Vas con los pies prácticamente suspendidos y vas con tu cuerpo acostado al aire. Y vas a una velocidad tan increíble y la montaña rusa es tan larga y tan rápida que vos sentís como que fueras volando, pues. ¿Y vos te subirías en ella? Yo sí. ¿Ah? Yo sí. Pero ¿no te miedo a la altura, sí? Creo que con la velocidad, lo que es el vértigo de la altura, se pierde, pues. Guachos, oye, flaco. Bueno, pues nos vamos a nuestra última pausa musical y nuestro último segmento, pues vamos a ir con las recomendaciones de la semana. Y bueno, esperar que nos depara el flaco con esta canción. El Mega Show solo se pasa por Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! まみれになりながら無情 した風が通り抜けた時に弾むが欠けていたとしても誰もそれを責めたりしないよ。あの日夢見た僕らは夢を見ているよ。 Entramos con más Mega Show. Bueno, entramos no, sino que más bien estamos a punto ya de despedirnos. También le queremos dar gracias a nuestros patrocinadores Tamago, que lo pueden encontrar en Nova Centro, Nadir, el mejor sushi. Oye, qué rico es el sushi, Nadir. Delicioso. Qué rico es el bubble tea, Nadir. Qué excelente. El flaco arrasa con eso. Ay, flaquito, flaquito, qué rico. Es riquísimo, realmente. Y a nuestros amigos de ENX, que tienen un complejo, Nadir, con todo, Nadir. Tienen lo que es paintball. Tienen lo que son consolas para ir a jugar videojuegos. Las computadoras para jugar tus juegos de computadora favoritos, ya sea StarCraft, Dota, los que vos querrás, ¿ok? También tienen un restaurante, Nadir, y próximamente esperemos que tengan una sección de cartas, que sería más que fabuloso. Bueno, mis niños y mis niñas, hemos llegado a una edición más de lo que es el Mega Show. Nadir, ¿cuál es tu recomendación de esta semana? Pues la recomendación de esta semana es invitar a la gente, pues, de que juegue StarCraft 2. Ajá. Y si pueden hacerlo en el complejo INX, mucho mejor que lo vayan a hacer ahí. Pues te quería ir a hacer algo igual, yo, fíjate. No, mentira, sí. Que pues que lo vayan a probar ahí. Incluso, pues si pueden el fin de semana, pues vayan a divertirse con PC Games ahí en INX. Y bueno, es la recomendación que yo les doy. Y bueno, y que pasen una feliz Navidad, lo que es la próxima semana. Y nos volveremos a escuchar el día viernes con más especiales de lo que fue todo lo del 2012 y con más música del Flaco. Así es, mi recomendación de esta semana, que lance el cómic con la saga de Age of Apocalypse o La Era de Apocalipsis, una muy buen cómic que yo pensé que era noventero. Y qué puerca, es ochentero el cómic, casi 45 tomos, ya lo empecé a leer y está excelente. Esa es mi recomendación para esta semana. Mis niños y mis niñas, pues se despide el Flaco en cabina, que les desea la mejor de las Navidades, pasen en familia, coman rico, tengan mucha precaución, espero que jueguen muchos videojuegos, cómics, perdón, que lean cómics,